Blanco, como Teodoro Leo y Diego Ordóñez, están por aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique. A los tres, bienvenidos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a quedaros, como decimos, con los detalles en torno a esa noche flamenca. La verdad es que si hablamos de la peña flamenca, ya echamos en falta a alguien aquí en los estudios de la radio, así que que nada, vamos a mandar un saludo y un abrazo grandísimo al presidente de la Peña Flamenca, a nuestro compañero y amigo Manolo, que, bueno, pues por problemas de salud no puede estar aquí acompañándonos. De hecho, bueno, pues esa noche flamenca iba a estar dirigida a un homenaje a Manolo Román. Ahora vamos a comentar que se va a posponer para otra ocasión, puesto que no va a poder estar presente. Pero ya decimos, lo más importante es que, bueno, pues se está recuperando, que ahora mismo seguramente nos puede estar escuchando, así que insistimos en ese gran abrazo de todos los ubriqueños, bueno, de muchísimas llamadas preguntando por él. Bueno, pues eso es lo importante, que se está recuperando y que, bueno, pues comenzamos por ahí, si os parece, ¿no? Sí, la verdad que lo estamos echando mucho en falta, su presencia es fundamental, es el alma, como decimos nosotros, de la peña, y tenemos muchas ganas de que se restablezca pronto, que creemos que sí, que va a ser prontito. Y como tú acabas de decir, el tema del homenaje se va a posponer un tiempecito, pero que luego se le va a hacer como él se merece, y por supuesto que va a ser una cosa preciosa. Ya lo haremos en la peña, en los locales de la peña. Pero ya una vez que Manolo se restablezca, y desde aquí, como tú acabas de decir, le deseamos que lo más pronto posible esté con nosotros al frente del timón de esta nave, que no se puede dejar para nada a la deriva. Por supuesto que sí. Manolo, que recordamos, fue en directo aquí, además, cuando anunciamos que la noche flamenca, por decisión de sus compañeros de la Junta Directiva, iba a estar dirigido a homenajearle a Manolo Román. Y él mismo, bueno, pues se mostraba sorprendido, emocionado, y bueno, pues señalaba que, bueno, él no se creía merecedor, bueno, pues por su humildad, ¿no? Pero que lo aceptaba, por supuesto. Bueno, al final las cosas, ¿no? Las circunstancias que han venido de esta manera, pero en fin, esperemos que todo se vaya solucionando y que pronto esté con nosotros, y bueno, y aquí en Radio Ubrique, donde también se le echará mucho de menos. Por supuesto que sí. Después de tantos años aquí al frente de su programa. Como profesional, pero sobre todo como persona, por supuesto, en ambos casos. Se le echa muchísimo de menos. En los dos ámbitos, personal y profesional. Es una persona muy agradable y elegante y un grandísimo cantador. Por supuesto que sí. Bueno, pues esa ausencia, desde luego, se hace notar, y me imagino, ¿no?, que incluso también para la propia organización, ¿no?, de la noche flamenca, pues también lo habréis notado, ¿no? Lo hemos notado, efectivamente. Pero bueno, se está supliendo con un poquito de esfuerzo, ¿no? No con la representación que él tiene, que tiene una gran representación en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito municipal, ¿no?, que es muy querido, tanto por la alcaldesa como por la consejería, el área de cultura, donde tiene una relación muy grande y donde lo tratan muy bien y nos tratan a todos perfectamente. Por lo tanto, se echa de menos en todos los aspectos. Así que, además, por él mismo, ¿no?, ahora que no puede estar al frente provisionalmente, pues vosotros tenéis que estar ahí para que esa labor pues no se quede por hacer, ¿no? Efectivamente. Pues ya decimos, en la noche flamenca de la piel, que va a ser protagonista hoy en este primer encuentro de la actualidad, será el próximo 1 de septiembre, ¿verdad? El próximo 1 de septiembre, a las 10:30, en la Escuela Redonda, vamos. En el Instituto Francisco Fatou. Y lo cierto es que estamos hablando ya de la 37ª edición. 37 años llevamos haciendo esto. El concurso, que tiene muchísima tradición, pero todavía más, si no me equivoco, la noche flamenca, ¿no? Claro, es más antigua. Más antigua todavía, ¿no? Sí. Fue el, podemos decir, el primer gran evento, ¿no?, que puso en marcha en su momento la Peña Flamenca. Y bueno, pues se cumplen ya 37 ediciones. Es algo que no pueden decir, además, muchos eventos en cuanto a flamenco, no sé si en Andalucía, en toda España, ¿eh? Hombre, a nivel nacional, ¿no? Ya sí, se consiguió concurso, que fuera a nivel nacional, ¿no? Concurso, sí. Y han pasado artistas de gran renombre y la verdad que tiene una solera impresionante este certamen. Y en cuanto a eventos, ya digo, 37 años que una noche flamenca, un evento de estas características tenga, es complicado. Sobre todo porque además hemos pasado por una etapa complicada, bueno, dificultosa. Mantenerlo en el tiempo, supongo que habrá sido muy complicado, bastante, ¿no? Bastante complicado. Muy la complicado. La primera edición la hicimos en el Cine Andalucía y lo que había eran artistas locales, alguno que otro de arco había, el Piconero, no quiero recordar, me parece que Manolo Rubio también. Y fue, vamos, una cosa hecha, tú sabes, con mucho esfuerzo. Claro, claro. Pero el Cine Andalucía, así que ya ha llovido, ¿eh? Sí, claro, 37 años. Bueno, pues casi 4 décadas desde entonces, y tiene su mérito porque ha habido muchas etapas de crisis económica para todos, y también para los colectivos culturales. Culturales y sociales, claro. Sí. Han pasado muchas veces que había una directiva y, en fin, se ha quedado más bien baja la peña. Y la hemos recuperado entre todos otra vez, tú sabes, muchos baches. Ha pasado por altibajos, por muchos altibajos, ¿no? Mucho. Como todas las asociaciones, ¿no? Y después de tantos los años colectivos, de ¿no? Uh-huh. En las diferentes circunstancias, pérdida de socios. Y no, lo que no queremos es que eso se traduzca en una pérdida de afición al flamenco, ¿no? Y este concurso precisamente lo que trata es eso, de reivindicar constantemente la vigencia y la importancia del flamenco, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso se debe mantener este concurso durante muchísimo tiempo, aunque sea con esfuerzo, ¿no? Y con las ayudas que se reciben, lógicamente. Si no fuera por eso, sería bastante complicado. Además es la forma de que el flamenco tenga su presencia en lo que es el programa cultural y de actividades que se organiza en torno a la feria, ¿no? Efectivamente. Los prolegómenos de la feria, ¿no? O sea, que llegando ese día, estamos diciendo, ya se huele de una manera más intensa el olor a la feria. De hecho, al siguiente fin de semana estaríamos ya en los fuegos artificiales y la patrona, y a los siguientes días se llegará la feria. Así que ese es el fin de semana previo. Exactamente. Y va a coincidir, supongo que sois consciente de ello, ¿no? Que va a coincidir con muchísimas citas ese fin de semana, lo que también es verdad que de distintas características, ¿no? Porque hay conciertos ese fin de semana, hay distintas actividades, pero bueno, una contribución más al programa, ¿no? Exactamente, sí. Hay una oferta cultural en Ubrique muy importante, ¿eh? Hay que recalcarlo y esa es la verdad. Y entre esa parte de esa oferta es precisamente la Peña Flamenca, ¿no? Forma parte de todo el elenco cultural del pueblo. Es verdad que ese viernes el concierto de Antonio Orozco. Y el sábado coincidió con otra actuación que va a haber de Los Morancos y Pitingo. Después, bueno, pues está el concurso de pintura rápida el sábado por la mañana. Al día siguiente el Toro del Gallumbo. Y bueno, pues la aportación del flamenco que la ponéis vosotros, ¿no? Exacto. Bueno, se ayuda en lo que se puede y ya está. A través de esa noche flamenca. Si os parece, recordamos los participantes de esa velada. El ganador del cante fuego es Juanito Berrocal, que es de Medina Sidonia, y la del baile Cristina Prado, que es de Córdoba. Dos magníficos artistas que le van a dar un realce grandioso a la noche. Y luego, como artista invitado, es Aires de Copla, que es un grupo de 8 personas de Sevilla, donde que cantarán la canción copla y flamenco. O sea que va a haber. Van alternando copla. Van a alternar las dos cosas. Uh-huh. Lo que es la copla y tal. En fin, esperemos que la asistencia sea masiva, ¿no? Que vaya muchísima gente. Es muy baratito, son 3 euros. Las entradas ya están a la venta en la oficina de turismo. ¿Qué te puedo decir más? Como decía, además, ¿no? Va a haber en ese espectáculo tanto flamenco como copla, que suele gustar también mucho, así que sí, para todos los. En cuanto a los artistas invitados. Uh-huh. Va a ser completo. Tenemos el artista, el ganador del concurso es flamenco. Sí, sí. Entonces, si traemos otros invitados también más que sean flamenco, hay una parte de personas que se cansan. nosotros hemos querido meter un poco de copla para que vayamos turnando y la gente se quede más contenta, vamos, haya otro público que va más. Es algo además que se estipula, ¿no?, en lo que son las bases del concurso, y es que los ganadores tienen que tener en cuenta que además del premio que consigan, tienen ese compromiso que tienen que acudir, ¿no?, a la noche flamenca. A la noche flamenca, efectivamente. Sí, sí. Bueno, ganadores que han salido precisamente de un jurado muy equitativo y muy preparado, que también me gustaría hacer un poco mención a ellos, que dos de ellos, de ese dos componentes de ese jurado están aquí, falta otro, que es Salvador Blanco, Diego Ordóñez y Vicente Domínguez, que tienen una cualificación profesional grandísima, y entonces eso le da todavía más empaque y más importancia, ¿no?, a los ganadores, ¿no? Haber tenido un jurado de esta categoría. Además, con gran experiencia. Con mucha experiencia en el mundo del flamenco, cantadores también, a su vez. O sea que eso es muy importante. Aficionados, más bien aficionados. Y que lo decían además, ¿no?, que lo tuvieron bastante complicado, pero bueno, sí. Pues ahí tuvieron los ganadores, Juanito Berrocal, de Medina Sidonia, y Cristina Prado, de Córdoba. Sí. Y bueno, los que se mezcla experiencia por un lado y juventud también, ¿no? Así que es un cartel importante, ¿no? Es bastante bien, sí. Todo ello junto a ese artista invitado, en este caso un grupo como es Aires de Copla, y bueno, pues para configurar un cartel que esperemos que guste, que seguro que será así. El precio además es más bien simbólico, 3 euros. Simbólico, es una ayuda, ¿no? Una ayudita para que vaya respirando la peña. Igual que vendemos lotería a 3 euros, ¿no? Pues que las entradas también son a 3 euros, es una ayuda más. Es una forma, bueno, también de dar valor incluso, ¿no?, a la entrada, ¿no? Porque si se pone gratis, parece que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Como que no tiene importancia. Cuando con Manolo lo hemos recordado muchas veces, ¿no?, que este tipo de carteles pues tendría un coste importante en una gran ciudad, ¿no? Pues tendría un coste altísimo, altísimo. De hecho, ocurre, ¿no?, todos los días. Este tipo de acontecimientos y tienen un coste muy grande. Y sin embargo este pues no lo tiene. O sea, por 3 euros yo creo que es una cantidad módica que lo puede estar al alcance de todo el mundo, ¿no? Y se le da esa importancia, ¿no?, que tú estás comentando. Organiza la Peña Flamenca y, bueno, el patrocinio hay que destacar, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? El Ayuntamiento de Ubrique, que una vez más hay que recordarlo, a mí me gusta mucho insistir en eso. El Ayuntamiento de Ubrique, en el tema cultural y en otros temas también, por supuesto, pero en lo que nos afecta, que es el tema cultural, se vuelca totalmente en todas las manifestaciones culturales, y en el tema de la peña, desde luego, estamos muy, muy, pero muy que agradecidos a la labor del Ayuntamiento. Sin esa colaboración sería imposible hacer concurso ni hacer nada, porque con lo que nos cuesta de alquiler la peña y los gastos de mantenimiento, nosotros que somos ya mayorcitos todos, que pagamos el 50%, esto es ruinoso. Sí, sí. Como no nos ayuden y nos den la peña nueva, me parece a mí que esto va a tener bastante bastante bajonazo, vamos, porque esto no puede ser. Sí, porque con la peña nueva... Esperemos que con la peña nueva las nuevas generaciones, con el fomento que hay del tema del flamenco, se vayan adhiriendo un poco, ¿no?, a lo que es esa dinámica del flamenco, que la gente vaya por allí, que los chavales jóvenes vayan, porque claro, no todo va a ser la gente mayor, ¿no? Para que esto se vaya renovando tienen que venir los jóvenes también. Y nos consta de que, a pesar de las variaciones y de las variantes que hay en el tema del flamenco, ¿no?, con los nuevos flamencos y el nuevo concepto, pero lo que es el flamenco, hay muchos jóvenes que les gusta. Hay exponentes en nuestra localidad de baile, es cante. Es cierto que le gusta el flamenco. Y entonces, al tener una peña en el donde va a estar, en el sitio donde... eso va a ser en un lugar céntrico. El sitio va a estar... Van a tropezar los zagales con ella. Si no van, es verdad que en el casco antiguo tiene su encanto, pero también es verdad que claro, sí, y se hace complicado para algunas personas también. Toda la vida social del pueblo se realiza en el centro, la avenida y los aledaños de la avenida. Esa es la realidad. Lo veníamos hablando Diego y yo antes, antiguamente, ¿no?, que era la plaza del Ayuntamiento, el San Juan, la Trinidad. Pues eso se ha desplazado ya. Centros sociales donde donde que la vida del pueblo estaba en efervescencia. Ahora no, ahora es la avenida. Por distintas épocas y fechas han ido cambiando. De la plaza a la calle Perdón, la calle Real. Exacto. Luego nos pasamos a los callejones, tuvimos un montón de años en los callejones. Exacto. Y ya pues entró la avenida y ahí está todo. Y la avenida se ha quedado con todo. Así que os intentáis adaptar también, ¿no? En ese sentido. A los tiempos. Claro. Hay que adaptarse. Y esto de la peña, si esperemos que nos la den pronto, porque aquello de allá arriba está. Sí, hombre, aquí. Sí, además llega el invierno, ¿no? Llega el invierno. Hombre, aquello es muy malo en invierno. Una humedad como para rayar. Mucha humedad, mucho entra, frío. Aquello huele mal. Fatal. Hombre, están haciendo un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo porque es que los problemas económicos que hay son grandísimos, ¿no? Y hay que reconocerlo. Y dinero para todos no hay. Y yo creo que están haciendo un esfuerzo grande y que en la medida de las posibilidades y de lo que se pueda, pues lo terminarán lo más pronto posible. Parece que está, evidentemente, ¿no? Está más cerca ese proyecto. Se abrió hace poco, ¿no? Lo que es la galería, el espacio expositivo que va a acompañar a todo ese espacio. Sí. Ya hay una, exactamente, un primer centro de un indudable valor, ¿no? Y que además va a convertir en un centro cultural. Claro, esa zona se va a convertir en una zona cultural por excelencia, en Ubrique, efectivamente. Esperemos que los próximos seamos nosotros. Nosotros vamos a ayudarle, porque vamos a traer la lotería mejor del mundo, la tenemos nosotros. Tenemos el 50.415, el número más bonito. La que va a salir, además. Diego dice el número porque eso hace que se pique muchas personas. Es un premio seguro. Sí. Parece ser que sí, que es el que va a tocar. Bueno, lo veremos, pero ahí está, ¿eh? Téngalo en cuenta de nuevo ese número que nos ha comentado Diego. Lo dicho, que bueno, pues las nuevas instalaciones evidentemente van a hacer que estén en un sitio más céntrico, sea más accesible la peña, más a la vista para todos. Efectivamente. Y bueno, pues también las condiciones mismas, ¿no?, del propio local, y qué va a suponer, se supondría un coste que se eliminaría, ¿no?, que tenéis que sufragar cada mes ese coste del alquiler, ¿no? Claro, ese ahí sería gratis, sería una ayuda grande, claro. Una concesión, aunque por un número de años, ¿no? Aunque sigamos pagando la cuota, pero ya no es igual, ya se puede dedicar a otras cosas. Porque sí, hay un gasto ahí continuo cada mes. Claro, no es igual tener un bar allá arriba que tenerlo ahí en esto. Me refiero al bar de la peña, ¿no? A lo que es el bar social. No es lo mismo tenerlo allá arriba que tenerlo aquí abajo. Algo más entrará y tendrá. Al disponer de algo de más dinero, ese intercambio cultural tan importante, claro, que hay entre las peñas, que aquí no se puede realizar, de visitar otras peñas, de que vengan otras peñas aquí. Sobre todo cuando vienen aquí, pues claro, eso se origina unos gastos. Pues no se pueden invitar. Ese intercambio entre peñas es fundamental para el mantenimiento del tema del flamenco. Eso lo hemos tenido que olvidar. Y eso, claro, eso no se puede. Lo hacíamos antes, pero ya no podemos. Es una forma de que tengáis más facilidades a la hora de realizar otras actividades, ¿no? Claro, esa es una actividad fundamental. El conocer a otras... Son intercambios. Los intercambios son fundamentales. Y eso no se puede hacer como no sea con dinero. Claro. Porque claro, si vienen hay que invitarlos, ¿no? Hay que pagarle los gastos, hay que pagar. Y claro, si la peña no tiene nada, porque cuando se va afuera, normalmente pues allí a lo mejor te... Sí, siempre hace. Claro, pero después hay que responder también. Hay que responder, claro. Después hay que responder y entonces, claro... Bueno, pues todo ello sobre un futuro que esperáis que sea próximo, ¿no? Pues, hombre, Dios te oiga. Y bueno, que seguro que lo iremos comentando, pero lo más inmediato y, bueno, pues el protagonista, la protagonista de esta cita hoy era... Y es esa noche flamenca de la piel, recuerden, la 37ª edición, el próximo 1 de septiembre a partir de las 10:30 de la noche en el Instituto Maestro Francisco Fatou, con la participación de los ganadores en el concurso de arte flamenco, como es habitual, y como artista invitado el grupo Aires de Copla. El precio tan solo 3 euros y bueno, pues insistir, si os parece, ¿no?, para finalizar, en que las entradas están ya a la venta. Y que sobre todo lo que decís, ¿no?, lo aficionado al flamenco en este tipo de eventos se tiene que volcar, ¿no?, para que esto tenga continuidad, ¿no? Claro, tiene que ser una mano, si no, esto no podemos tirar esto. Si no, además, se puede, hacer todas las quejas que uno quiera, se puede pedir más, pero si uno mismo no respalda, ¿no?, en lo que hay, lo que se organiza, es complicado, ¿no? Complicado, efectivamente. O sea, es muy importante que la gente, ¿no?, se vaya involucrando un poquito más con el tema del flamenco, porque nos consta que le gusta a mucha gente, ¿eh? De hecho, los programas de radio de flamenco lo siguen en Ubrique muchísima gente. Lo siguen muchísima gente. Yo me lo encuentro por la calle y dice, coño, ya no habláis, ¿cómo? Y digo, pues sí, vamos a tener que empezar otra vez a charlar un poquito, aunque sea un día a la semana. Pues a ver, y si ya el jefe se pone. Sí, eso iba a decir, que en esa contribución tiene mucho que ver Manolo Román. A ver si se pone, se restablece pronto y, sí. y vamos a pensar en algo, ¿no?, de futuro, ¿no?, del tema de echar unos ratitos en Radio Ubrique con el tema del flamenco. Por supuesto que sí. Y en cuanto al homenaje, insistimos, la noche flamenca, que en principio estaba previsto el homenaje a Manolo, pero que, bueno, pues se va a posponer para algo más adelante, que ya esté repuesto completamente, y en ese sentido sería ya en la peña flamenca. Sería en la peña, sí. Seguramente. Ya sería en la peña, ya. Pero bueno, ya eso lo iremos comentando. Y desde luego, lo más importante es que se restablezca. Manolo, seguro que nos está escuchando ahora mismo. Muchísimo ánimo. Venga, Manolo, que ya mismo tenemos que estar por aquí de nuevo, hablando de flamenco, escuchándote, por supuesto, como cada día. Eso va a ser ya mismo, seguro que sí. Y bueno, pues desde aquí nuestro abrazo grandísimo, y nuestro deseo que se restablezca lo más pronto posible. Claro que sí. Nosotros no queremos ni molestarlo, no vamos ni a verlo. Para que no se ponga nervioso, para que se quede tranquilo. Sabemos que hay muchísimas personas que han estado preguntando. Todos y no queremos ir a verlo. Pero... Y claro, lo que ocurre es que, por otro lado, son tantas personas, claro, tenemos constancia de ello, que claro, eso puede agobiar incluso. Así que, claro, pero son muchísimas, sí. Impresionante, bueno, pues la gente que se el cariño, porque es normal. Por, sí, por su estado de salud. Sí, sí. Claro, nos informamos por la hermana, por el cuñado, por la mujer, por todo, pero a él no queremos molestarlo. Uh-huh. Cuanto menos le demos ruido, creo que se recupera más rápido. Claro que sí, que esto es lo que todos queremos y va a ser muy pronto. Muy bien. Así que, pues Manolo, un abrazo muy grande, que si nos estás escuchando ahora mismo, sí. Y bueno, pues agradeceros a vosotros que nos hayáis acompañado día de hoy. Gracias a vosotros. Gracias. Para avanzar lo que es esa noche flamenca de la piel. Gracias, buenos días. Buenos días. Gracias.